Nous allons avec le groupe Chincha Delicas avec Cumbia de los Pajaritos, suivi de Dustin Ritchie con Set de Ti. ser todo mío. Tú vas a cumplir mi fantasía, bebé. So listen, son. Mírame, qué rico tú te arrebatas. Cuando suena mi bachata. On vient d'écouter Escorbuto con Cerebros Destruidos et on va écouter Farruca con Pepas y Eyoka con Pueblos. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo. Thank you.

a ver si no podía hacerle yo una cenefa a besos. Pa' llenarle por venir los bolsillos del mantel y colgar un recuerdo de cada azulejo. Y es que nada le da más asco que aguantar como un peñasco al que pase el invierno, que le diga que ya no veremos, que ha vivido en un silbido, orgulloso. Salían mares, soñando que me hablaba y me agarraba su cuerda vocal. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! por la calle pasar. ¡Ay, qué dolor! Yo quiero pensar. ¡Ay, qué dolor! Que lo pasé muy mal. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Por más que me pregunto, no encuentro la razón. ¡Ay, qué dolor! Para dejarme así. ¡Ay, qué dolor! Sin una explicación. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Contigo está dolor, que mi día nada me faltaba, nada me faltaba. Contigo está dolor, que mi día ya no tengo nada, ya no tengo nada. Permítame por este mundo sin saber a dónde compara mundo. Et maintenant, nous allons écouter le Suaves con Dolores se llamaba Lola y Lucencio con Obsession. Et après, on écoutera Mayel Jiménez con El Regalo. Je vais fugir de casa et levas un action man et un balão. Et de repente... Y el recuerdo de su sombra y el olor de su tabaco.

Et maintenant, nous allons écouter le groupe Mago de Oz con Quijote y Sancho. Et après, on écoutera los mariachis version heavy con Morena de mi corazón et Pitbull et Chapaya Manos Arriba. Ti et a tua capacidade.

es la invasión de los latinos. Todo el mundo, bienvenido. No le gustan que sigan su camino. Siempre vestido de Nivo Casino. Tremenda pinta, always hooky. Graduated even though I play hooky. Negativo a positivo. Es la verdad y siempre te lo digo. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba. Dale pa' abajo. Dale pa' un lado. Pa' el otro lado. Sube las manos pa' arriba. Dale pa' abajo. Dale pa' un lado. Rimmel sur Arc-en-Ciel Orléans. Aceitar doentes emergentes em estado grave. Todas as situações estão a ser encaminhadas para outras unidades de saúde da região. O Conselho de Administração do Hospital justifica as dificuldades com um aumento da afluência de utentes muito superior à capacidade do hospital. Garante que estão a ser definidas medidas para regularizar a situação. Medidas que podem implicar, por exemplo, a paragem de atividade programada, como consultas menos urgentes, de forma a dar resposta aos doentes mais graves. O secretário regional do Centro do Sindicato Independente dos Médicos, José Carlos Almeida, ouvido há pouco pela Antena 1, diz que a situação é grave e está a afetar vários serviços. O que ficou fechada, foi encerrada, foi a urgência médica do Hospital de Leiria e sei que também foram encerradas consultas de medicina hoje para que os médicos de medicina interna pudessem dar apoio à urgência de medicina. Houve médicos de medicina interna que